visibilizar la situación que estamos llevando adelante, la profundización del conflicto docente ante la no respuesta del gobierno provincial. La semana pasada, el día 7, el Congreso de la UNTER definió 48 horas semanales de lo que resta de octubre. Estamos en esa situación, llevando adelante la segunda jornada de estas 48 horas de esta semana con un alto acatamiento, si bien ha disminuido en algunos lugares, pero fundamentalmente para nosotros está por encima del 80% el acatamiento a esta medida, más allá de este disciplinamiento grosero que el gobierno provincial impuso sobre estos descuentos ilegales que hizo de nuestros salarios. En función a esto y lo que se resolvió en el Congreso, se han llevado adelante acciones políticas, no solamente la medida de por sí, sino además esta permanencia que se está llevando aquí en Viedma. También compañeros de Bariloche mantienen una permanencia en la delegación de Zona Andina. Hubo actividades en Cipolletti. Hay el acompañamiento de distintos secretarios generales, salvo Zona Andina, que están en aquella actividad. Los demás secretarios generales y secretarias están presentes en la jornada de hoy. Desde ayer, digamos, se viene manteniendo esta actividad. Eso es lo que hemos determinado. Estamos esperando una convocatoria a paritaria. De no ser así, en el plenario que vamos a llevar adelante el día de mañana seguramente se va a resolver darle mayor continuidad y profundidad a este conflicto en función a lo que ya hemos determinado de las 48 horas restantes para el día 18 y 19 y el 25 y 26 de octubre. En esas líneas nos encontramos, hemos tenido comunicación el día viernes desde la Secretaría de Trabajo, pero no más allá de eso no ha pasado. Lo que esperamos es la convocatoria formal a una paritaria para al menos buscar descomprimir este conflicto, que no solamente tiene que ver con la devolución de los días ilegales descontados, sino con la recomposición salarial, con frenar la reforma de educación secundaria, la situación de la restitución de las compañeras supervisoras de nivel inicial de Cipolletti, que han sido desplazadas de su cargo por luchar y expresar la necesidad de las salas de 4 años, que no se garantiza el derecho social de educación, fundamentalmente que haya mayor financiamiento educativo para que las escuelas funcionen correctamente. Eso es en líneas generales lo que queremos transmitir. Se llevaron distintas actividades. Hace un momentito pudimos articular una acción en el marco de el inicio de las sesiones en la legislatura de la provincia de Río Negro. Nos hicimos presentes en el lugar, exigimos ser atendidos por gente, autoridades de los bloques, y fuimos recibidos por el vicegobernador, el presidente de la legislatura, Pedro Pesati. Se encontraba también el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Palmieri, que lo acompañaba Facundo López, estaba presente Alejandro Marinao por el Frente para la Victoria y Ocampos, representando la oposición dentro de la legislatura de Río Negro. Hicimos este planteo de y también que se expresen sobre el conflicto docente, y hubo la coincidencia de la mesa de la necesidad de que más allá del amparo judicial que hemos presentado como UNTER por los descuentos, eso nos resuelve la situación de fondo que venimos exigiendo y pidiendo y luchando. Se coincidía en la necesidad de diálogo y que esto se soluciona en una mesa de paritaria, digamos, con las los problemas en la mesa y las posibles soluciones. Eso es lo que estamos esperando, la convocatoria paritaria. Esperemos que haya un gesto político y que para mañana en el plenario de secretarios generales no estemos discutiendo la situación de cómo vamos a profundizar las medidas en cuanto a las acciones políticas, sino esperando la expectativa de una nueva paritaria. ¿Van a dejar el edificio hoy o van a seguir con el tema del edificio? No, nosotros no vamos a dejar el edificio. Mañana va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Digo, esto no es casualidad lo que estamos llevando adelante, no solamente aquí en el Ministerio de Educación, sino en San Carlos de Bariloche con el tema de la delegación, y también los compañeros de Cipolletti que están haciendo su actividad frente a rentas. Esto forma parte de una definición política de la organización que este viernes en el plenario de secretarios generales evaluará si la tiene que intensificar, y que de hecho está claro que cuando la organización define llevar adelante acciones las garantiza y las unifica con la representación del conjunto de los trabajadores. En principio nosotros estas acciones las hacemos, como decía Mario recién, en función de la falta de respuesta, de la apertura al diálogo. Hemos mencionado en varias oportunidades, y recién se lo ratificábamos a los legisladores, que el gobierno de la provincia ha errado el camino, cerrando el diálogo con los trabajadores de educación. Hemos hecho un pliego de reivindicaciones en agosto, y hoy le tenemos que sumar quizás muchos más elementos a ese pliego de reivindicaciones por las acciones políticas que ha tomado este gobierno. Creemos que uno de los temas que ustedes, los colegas de prensa, han planteado en algunas oportunidades, ¿qué tenemos para decir sobre la extensión de los 5 días de clases? Y si hoy nos plantean esto sin una apertura al diálogo, y se lo decíamos a los legisladores recién en la reunión, pueden extender las clases hasta febrero. Lo que le podemos garantizar que con esta realidad no va a haber clases en la provincia de Río Negro y no va a haber cierre del ciclo lectivo. Entonces no tiene sentido que la ministra de Educación haga expresiones públicas de la manera que la hace, sin sentarse en una mesa de diálogo, sin discutir los temas que queremos discutir los trabajadores de educación, y que siga cometiendo los errores que sigue cometiendo. Esto lo hemos discutido fuertemente en los plenarios de secretarios generales, en los congresos, y forma parte de la firme convicción que tiene la organización de avanzar y de reafirmar cada una de las acciones si el gobierno no abre la discusión en la paritaria. ¿Qué grado de compromiso obtuvieron de los legisladores? El compromiso de interceder, y que decíamos, ¿no?, que coincidían en la necesidad de abrir el diálogo, y en ese marco el compromiso al menos fuerte que asumió el oficialismo, tanto Pesati como Palmieri, es de interceder para que nos convoquen rápidamente a paritaria. De ahí que va a surgir, bueno, vamos a esperar. Mario, otro tema, de seguir así la situación, ¿qué va a pasar con el operativo Aprender de la semana que viene? Bueno, mira, ayer nos informaban de que en nivel primario se ha suspendido en función de la medida de fuerza. Por un lado el ministerio dice que es poco el paro, por otro lado suspende por la medida de fuerza este operativo Aprender, que públicamente lo hemos rechazado, no solamente como conducción, sino como organización sindical, sobre, los motivos y cómo es la encuesta enlatada de este operativo Aprender, que hay mucho para hablar y decir al respecto. Sí, más allá del conflicto, o si se resuelve o no el conflicto, la posición de la UNTER con respecto al programa de evaluar sigue siendo la misma. Nosotros estamos rechazando, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, este tipo de proyectos y de planes de evaluar donde se encasilla al estudiante sin medir el procedimiento, el proceso educativo, y sin medir las realidades y los contextos sociales en los cuales se llevan adelante esos procesos educativos. Por eso más allá de esta situación, que pueda o no reabrir la paritaria, obviamente nosotros vamos a seguir con la misma postura, porque queremos debatir fuertemente una verdadera evaluación. Estamos dispuestos a perder, pero discutir una verdadera evaluación en educación. Y con respecto a la reforma educativa de secundaria, que de educación se insiste que va a seguir adelante. Bueno, yo creo que en ese sentido, ayer tuvimos la presencia de un grupo de estudiantes, de padres, en el marco justamente de la discusión. El gobierno creo que intentó, después de cerrar la paritaria, de seguir avanzando de manera unilateral, y quiso seducir al estudiantado con esta convocatoria el 21 y 22 de septiembre a las grutas, y realmente se encontró con un estudiantado consciente de lo que está pasando, de la realidad educativa que tienen y de lo que no quieren a un futuro. Ayer nosotros la semana pasada acompañamos a los estudiantes del CM8 cuando se reunieron con la directora de nivel Aderso. La directora de nivel, cuando se reúne con ellos, les dice que en realidad ellos están oponiéndose porque no tienen fundamentos. Quienes estuvimos acá, que somos los que estamos en la permanencia, escuchar a los estudiantes, realmente me parece que la que no tiene fundamento es la directora de nivel Aderso. Los fundamentos que tienen los estudiantes para plantear fuertemente por qué no a la transformación de la manera que la quieren instrumentar, están hablando de garantías que este gobierno no les ofrece, están hablando de respuestas y cosas concretas que van más allá de los planteos concretos que hacemos como trabajadores, que es obviamente de la política educativa, pero también de la defensa de nuestra fuente laboral. Pero los chicos están planteando cosas que son hoy sensibles, están planteando realidades que hoy les están pasando y que nadie se las puede responder. Creo que más fundamento que eso realmente no obtienen. Los estudiantes realmente están haciendo y se están organizando en toda la provincia, han hecho movilizaciones en Cipolletti, están haciendo movilizaciones en toda la provincia, han hecho movilizaciones aquí en Viedma y seguramente van a seguir. Catriel, nos contaba el compañero de Catriel que se han estado organizando, creo que en varios lugares de la provincia están ya organizándose, planteando no que no se quiere la transformación, esto también que quede claro, nosotros estamos discutiendo la necesidad de mejorar porque la escuela secundaria requiere un proceso de transformación. Ahora, estamos convencidos que un proceso se da con la discusión de todos los interlocutores, con todos los actores dentro del sistema educativo. Y en eso, cuando decimos todos los actores, estamos hablando fundamentalmente de quienes son los principales interlocutores en ese diálogo de construcción, que son los estudiantes y son los docentes. Y justamente son los dos sectores que este gobierno quiere dejar afuera.